que se echó muy, muy, muy buen show. Lo hicimos doblete a petición popular. You've been wrong so long. Has estado equivocado tanto tiempo que ya te acostumbraste y hasta pensás que es lo correcto. La variación de aquello de una mentira dicha mil veces termina convirtiéndose en verdad. You've been wrong so long, del grupo El Chicano. ¡Ajá! Vamos a leer lo que tenemos en el menú para hoy, de acuerdo al letrerote este que pongo siempre en la página de Facebook de Sergio Gallardo. No hay domingo sin pupusas. Hoy recordaremos el accidente que se llevó a Jim Croce. Otro Jim sentenciado a una condena que nunca cumplió. McCartney con todo y esposa a parar a la cárcel. Adivinen por qué. Esperamos sus comentarios, sus saludos, sus cumpleañeros y peticiones en 1900 ayer. Al aire estamos de 9 a 12 horas de Centroamérica y nos pueden escuchar en www.voxfm.com, así es. O si no, ahí damos también el link para que nos conecten a través de TuneIn, la aplicación para los celulares. Saludos también a Alberto Barrera, que dice, a ver, Carlos Bautista. El Chicano se presenta. La misma noche que Barrabás. No, yo creo que fue después, fíjate, o fue antes, pero no fue la misma noche. Por suerte elegí ir a ver al Chicano, porque los españoles fueron un fiasco, un grupo con sonido armado en estudio. La opinión de Carlos Bautista, Jorge de León. Hey, esta semana se cumplieron 20 años del estreno de Pulp Fiction, película que resucitó la carrera de John Travolta. Alberto Barrera dice, supongo que escucharé éxitos de Jim Croce, cuya música conocí en la única radio juvenil en esa época. Nada que ver con la actual. A recordar a Jim Croce. Bueno, sus deseos, mi querido Barrera, son órdenes. Like the pine trees lining the winding road, I've got a name, I've got a name. Like the singing bird and the croaking toad, I've got a name, I've got a name. And I carry it with me like my daddy did, but I'm living the dream that he kept here. Moving me down the highway, rolling me down the highway, moving ahead so life won't pass me by. Like a north wind whistling down the sky, I've got a song, I've got a song. Like the whippoorwill and the baby's cry, I've got a song, I've got a song. And I carry it with me and I sing it loud. If it gets me nowhere, I go there proud. Moving me down the highway, rolling me down the highway, moving ahead so life won't. Share it if you want me to. If you're going my way, I'll go with you. Bend me down the highway, rolling me down the highway, moving ahead so life won't pass me by. Bend me down the highway, rolling me down the highway, moving ahead so life won't pass me by. Número uno póstumo de Jim Croce. Esta canción salió

Tendré que decirte te quiero en una canción fue número uno durante 3 semanas de la obra que nos dejó Jim Croce, quien desapareció en el mes de septiembre del año de 1973 a raíz de un accidente de aviación. Él había alquilado una avioneta para poder ir de Luisiana a Houston, en donde lo estaban esperando con otro concierto, pero la avioneta no pudo despegar y se fue a estrellar en el único palo que había alrededor de la pista, en el único. Dicen que posteriormente, al hacer el análisis de lo que había sucedido, que la causa fue un ataque al corazón que le dio al piloto. Terminémoslo entonces con otra de las canciones de él, Mais en français avec Sylvie Vartan. Bye bye, Leroy Brown. Así con. Oui, dans la ville interdite, un soir que j'étais perdue, c'est la photo hasard si je l'ai rencontré, ce garçon nommé Leroy Brown. Il était beau, il était grand, avec une façon de faire les choses comme ça, que je suis tombée dans ses bras. Bye, bye, Leroy Brown, pour les femmes, tu es le number one. Tu m'as prise à ton piège, et je ne peux vivre sans toi. J'étais tendre et naïve, et je croyais qu'il disait, il avait sa manière de dire bébé viens là, je ne pouvais plus répondre de moi. Oh c'était fantastique, encore mieux qu'au cinéma, l'argent, l'amour et puis il y avait le risque, et c'était toujours Leroy et moi. Bye, bye, Leroy Brown, oui pour les femmes tu es le number one. Prise à ton piège, et je ne veux vivre sans toi. Oh, c'était la vie facile, voiture, chauffeur et puis tout ça. Partout où l'on allait, lorsque les gens parlaient, c'était encore de Leroy et moi. Mais la fin de l'histoire, c'est que je n'aime pas partager, et qu'il n'a jamais pu résister à une femme, c'est là que la corde a cassé. Alors bye, bye, Leroy Brown, oui pour les femmes, tu es le number one. Tu m'as prise à ton piège, et maintenant c'en est assez. Alors j'ai dit, merci l'artiste, ton numéro est terminé. Je travaille en solo, je n'ai plus besoin de toi. Il n'y a plus de Leroy et moi. Allez, bye, bye, Leroy Brown. Oui, pour les femmes, tu es le number one. Mais tu n'as pas su me garder. Et aujourd'hui, moi, je m'en vais. Allez, bye, bye, Leroy Brown. Oui, pour les femmes, tu es le number one. Tu pourras toutes les aimer. Car aujourd'hui, moi, je m'en vais. Bye bye, Leroy Brown con Sylvie Vartan. Ay, qué lindo eso. Son las 9:54 y tengo que recordar, gracias a las efemérides SV, que las encuentran en el Twitter de Carlos, sí, Carlitos Cañas, nuestro querido historiador. Me recuerda que en el año de 1936, por estos días, para ser más exactos, el 19 de septiembre, allá en San Miguel se estaba inaugurando el estadio. Creo que se les olvidó allá y debieron de haberlo celebrado bien. Lo celebraron solo regular y tenían una buena ocasión porque ayer jugaron los dos equipos de San Miguel. Jugó Dragón contra el Águila, ganó el Águila por la mínima diferencia y debieron haber quemado cohetes y toda la cosa porque se estaba celebrando un aniversario más de la inauguración del Estadio de la Ciudad de San Miguel, que después fue llamado Juan Francisco Barraza. Eso fue en septiembre del año de 1936. Y este dato gracias a Carlitos Cañas en sus Efemérides SV. Lo encuentran en Twitter. Beautiful, bello, así se llama el musical que se va a estrenar a principios del próximo año en la Unión Británica, en el Reino Unido, celebrando la vida de Carole King. La vida y su musiquita. Están ustedes en sintonía de 1900, ayer son ya las 10 de la mañana, ya volvemos dentro de unos momentitos con más música, más recuerdo en este baño de neuronas. ¡Uno, dos, tres! ¡Telepizza 2x1! ¡Festejemos nuestra independencia con 2x1 de pizzas grandes y gigantes! ¡Del 5 al 21 de septiembre! ¡Telepizza! ¡Disfruta de tus pizzas favoritas llamando al 2273-6000 o encuéntrala en tu campero favorito! ¡Solo hoy! ¡Paquetes ilimitados Digicel a un superprecio! ¡Paquete abunde! ¡Paquete abunde! Marca asterisco 444 numeral. ¿Para qué? que te abunde. Por solo 50 centavos, activa tu paquete de llamadas ilimitadas a Digicel al asterisco 444 numeral y comprueba que con Digicel tu saldo dura más. Digicel. Solo con Salandrus puedes ser tú mismo. Solo en 6 segundos sientes el alivio con Salandrus. Con Salandrus, si eres acidez, malestar estomacal, sientes que algo te causó indigestión, toma Salandrus, tu mejor elección. Ahora ya tú sabes cuál es la solución. Solo con Salandrus puedes ser tú mismo. Solo en 6 segundos sientes el alivio con Salandrus. Con Salandrus, que es un médico si los síntomas persisten. En El Salvador, la paz tiene un departamento, una ruta, un árbol, un monumento, un río, incluso una banda musical. Pero a la paz le falta algo. Ha llegado la hora de ser valientes, de luchar por la paz de la que tanto hablamos. Hoy nos unimos con fuerza. Hoy nos convertimos en artesanos de la paz. Me uno. Medios Unidos por la Paz. Con el respaldo de Aster, AMPS y CNP. Sigue el baño a las neuronas para hacerlas reaccionar. Hay que mantenerlas ejercitándose. A propósito de neuronas y de todo eso, hoy 21 de septiembre es el Día Universal del Alzheimer. Que no se nos olvide. Voy a contarles de una llamada que me acaban de hacer hace unos instantes y me dijeron, hey, mira, poneme, me saludaron desde Santana, que se está escuchando mal la transmisión, dice, de Vox FM, pero afortunadamente tiene su compu y allí entra la compu y a través de www.voxfm.com estamos en sintonía y va a poder escuchar su cancioncita que quería. To her, you're just a clown, a punchinello. You try to make her laugh when she is blue. You only play the part to hide what's in your heart. The only thing that you with a smile on your face, inside you wear a frown. Punchinello, you silly little clown. Punchinello en italiano, clown en inglés y en español, sí, payasito. O sea, aquello de, hey, hey, hacete payasito. Enrique Guzmán la hizo popular. Sonaba así. Para ella eres un pobre payasito. La hace sonreír si triste está. Escondes tu penar en el fondo de ti para que no te vea llorar. Tienes que sonreír, sonreír, payasito. Piensa bien que su amor ella a ti no te dará. Tu destino ya está para siempre marcado. Payasito, payasito, su amor no te dará. No puedes ocultar con tu sonrisa la pena que te oprime el corazón.